28 minutos sobre las 6 de la mañana de este día que inaugura el mes de febrero. Carmen García Quijada, portavoz del grupo Si Se Puede, Laredo, que a ella le gusta matizar siempre los plenos, algo que el alcalde hace oídos sordos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuántas veces le dices al alcalde Laredo, la portavoz de Si Se Puede, Laredo? ¿Qué pasa? ¿El alcalde no lo sabe, no lo quiere saber? ¿Crees que lo hace con maldad, lo hace por ingenuidad, lo hace porque es más fácil? Pues no lo sé, no sé el por qué lo hace, habría que preguntárselo a él, pero igual que nosotros no decimos partido cuando es el Partido Popular, igual que no decimos PS cuando es Partido Socialista Obrero Español, igual que no decimos PR cuando es Partido Regionalista de Cantabria, pues nuestra agrupación vecinal es Si Se Puede, Laredo, entonces no entendemos por qué quiere acortar el nombre. Entonces, bueno, pues yo se lo repito educadamente todos los plenos para ver si entiende que no comprendemos por qué quiere utilizar diminutivos con nuestro nombre de agrupación. Es que se ha convertido en una especie de gesto automático, en un ritual o una rutina de los plenos. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede, y dices tú automáticamente la coletilla de respuesta es: tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede, la haré. Sí, bueno, anécdota saltante. Ayer estuvo aquí la portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Rosalina López, hablando de toda la, yo diría, crisis o todo el asunto que está se está cebando, que está concerniendo al tema de la agrupación local de Laredo, y hubo una alusión, en este caso, a Carmen García Quijada como portavoz de Si Se Puede, Laredo. Y en este caso, más o menos, creo, si no me corriges, Carmen, que venía a decirte, hombre, que la portavoz de esta formación política, que tantas veces le pide explicaciones al alcalde de esta localidad de Laredo, desde donde estamos hablando en directo, por gentileza o delegación del alcalde, presidía en la comisión de Villas Marineras y que en todos estos años, cuatro, nunca había tenido la deferencia de ofrecer ninguna explicación sobre el trabajo que se realiza al alcalde. ¿Esto es correcto, Carmen? Sí, eso es exactamente lo que dijo la portavoz del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y yo lo que quería era explicar un poco, porque yo creo que ahí los oyentes de tu radio tienen que escuchar las dos partes. Yo me hice cargo de Villas Marineras, del proyecto de Villas Marineras. Yo me ofrecí al equipo de gobierno, cuando entraron eran cinco, eran poquitos, y tanto nosotros como Izquierda Unida nos ofrecimos a llevar delegaciones, tanto los consejos escolares. Discúlpame, Carmen, ¿sí? Discúlpame, eran cinco, ya no lo son. Pregunto, ¿es por ser malo? Sí, son cinco, siguen siendo cinco, ¿eh? Vale, ahora lo único que yo los problemas internos que tengan en su agrupación, yo ahí no me voy a meter a decir no. Cómo lo tienen que solucionar. Siguen siendo cinco, sí. Pero en el momento cariñosamente, sí, porque sí, la gente que está escuchando desde fuera, por ejemplo, Santander, cuando dices que eran cinco, a lo mejor entramos en la duda de que ya no lo fuesen. Perdóname. Bueno. Sí, pues no ha habido ninguna mala intención en decir siguen siendo cinco, pero en ese momento eran cinco que estaban trabajando juntos y entendíamos que era muchísimo trabajo el que tiene este ayuntamiento para solo cinco personas. Entonces entendimos tanto Izquierda Unida como Si Se Puede, Laredo, que era momento de echar una mano por ser oposición constructiva, que es lo que nos hemos marcado desde siempre, por lo menos desde nuestra agrupación vecinal. Entonces, echar una mano en lo que creíamos que podíamos ayudar. Yo Villas Marineras lo conocía como un proyecto, como empresaria, porque formé parte de su origen en su momento. Y bueno, el tema de los consejos escolares, pues porque Adelia también es profesora y conoce muy bien el mundo educativo y creíamos que podíamos echar una mano. También el Comité de Seguridad y Salud, por la parte que nos toca de empresarias, y yo desde luego en el GAP, porque también he formado parte como cuando era representante de la Asociación de Empresarios en el GAP, pero antes más que conocíamos, con lo cual no nos importaba echar una mano ahí y nos ofrecimos y el alcalde no tuvo ningún reparo en aceptar nuestra ayuda y encantados de que así fuera. En Villas Marineras, los primeros meses yo hacía absolutamente todo, iba a su despacho a informarla de todo con la concejala de turismo, porque Villas Marineras depende de la concejalía de turismo, porque es un tema de promoción turística de nuestro municipio, y entonces siempre de la mano de la concejalía de turismo íbamos al despacho y íbamos hablando de diferentes pasos que se iban dando pues para afianzar la marca de Villas Marineras. El alcalde nunca asistió con nosotras a ninguna asamblea, a ninguna reunión de trabajo, ni siquiera en las primeras veces que estuvimos en Fitur, ni siquiera se interesó por el programa directamente, pero sí que estaba informado. Y bueno, pues afortunadamente yo creo que a últimos de este año 2018 cuando empezamos también a tener los contactos con las direcciones generales de las distintas comunidades, Asturias, Cantabria y Galicia, para buscar apoyo también en el proyecto, pues es un proyecto que unifica las tres comunidades y nos hemos reunido con la Dirección General de Turismo y también de Pesca, pues el alcalde sí que estuvo interesado en asistir y por parte del ayuntamiento hubo esa amplia representación, el alcalde, la concejala de Turismo y la concejala delegada de Villas Marinas. A partir de ese momento, incluso para ir a esas reuniones, yo intenté hablar con él en varias ocasiones para que me confirmase si iba a ir, para poder confirmar en las distintas consejerías, y bueno, al final lo que hizo fue remitirme a su secretaria y decir que todo lo que tuviese que hablar lo hiciese a través de su secretaria y la concejala de Turismo, y así lo estaba haciendo en todo momento. Entonces, yo he sabido que el alcalde iba a las reuniones cuando me lo he encontrado, porque a mí, siendo la concejala, que yo sí que he informado, y él está informado absolutamente de todo, tanto por correos electrónicos como por la concejala de Turismo, como por su secretaria, pues la respuesta del alcalde yo no la he tenido nunca, pero desde luego voy a seguir trabajando en Villas Marinas porque creo que hemos hecho una gran labor, seguimos haciéndola. De hecho, nuestros compañeros de Villas Marinas siempre dicen que agradecen al Ayuntamiento de Laredo, a la representación del Ayuntamiento de Laredo en Villas Marinas, ese rigor y esa planificación y el poner cronogramas y marcarnos objetivos para que ese plan estratégico que nos hemos marcado 4 años pues se pueda cumplir. Entonces, yo encantada de seguir haciendo ese trabajo por mi pueblo, y creo que ahí puedo aportar y seguiré aportando. Dejamos los consejos escolares pues porque con el concejal que se encargaba de esa vía pues no había manera de reunirse y no había manera de trabajar conjuntos, pero desde luego Villas Marinas es un proyecto que con la Concejalía de Turismo lo trabajamos estupendamente juntas, y bueno, pues seguiremos ahí hasta el final del mandato, salvo que el alcalde decida cesarme porque cree que no he hecho bien mi trabajo. Resumiendo, que si el alcalde no tiene mayor información es porque en su momento, eso es lo que yo obtengo de tus palabras, en su momento prefirió no tener una interlocución directa, sino que pues a través de su secretaria y la concejala de Turismo, y a partir de ahí, a pesar de lo que decía ayer Rosalina, el propósito de dejar esa delegación no lo tiene. Si quiere el alcalde, tendrá que cesarte. Esto es así, ¿no, Carmen? Claro, él me nombró y él sí cree que yo no estoy haciendo el trabajo que debo, y no he dejado al Ayuntamiento de Laredo en Villas Marinas en el lugar que le corresponde, pues lo que tiene que hacerme es, igual que no me nombró en un pleno, cesarme en un pleno. Pero yo desde luego creo que estoy haciendo un trabajo y estoy muy orgullosa de hacerlo, y es mi responsabilidad, seguiré haciéndolo mientras tanto, hasta el último día, hasta el 25 de mayo. ¿Algo más que añadir en este aspecto, Carmen? Sí. Sí, nada, en este aspecto nada más, pero sí quería hacer una matización también sobre el tema de la piscina, que también portavoz. Eso es. Con el tema de la piscina, también nosotros somos muy rigurosas en lo que decimos, porque nos basamos siempre en lo que está escrito. Y lo que está escrito y está al alcance de todos los ciudadanos son las actas de los plenos. La piscina, ya lo hemos dicho, y también lo ha hecho Izquierda Unida y nos hemos cansado de repetirlo, en noviembre del 2017 hicimos una propuesta para financiar la piscina y empezar a trabajar con ella. El equipo de gobierno decidió, y está en su derecho, porque 5 más 5 son 10 y 4 más 5 son 9, decidió, en vez de asumir nuestra propuesta para financiación de la piscina, es parte de esa financiación dedicarla a hacer unas pistas de pádel, que por cierto tampoco se han hecho. Eso fue en noviembre del 2017. Hasta mediados de 2018, creo que fue en septiembre, no volvieron a traer la financiación de la piscina, que venía exactamente igual como habíamos propuesto nosotros, Izquierda Unida y nosotros, en noviembre del 2017. No es que votásemos en contra esa propuesta, es que no se pudo ni siquiera debatir esa propuesta, ese expediente de modificación de crédito, porque teníamos el interventor de baja. Y los temas económicos, cuando no hay interventor, no se pueden debatir en pleno porque falta pues la figura técnica que nos puede avalar. Entonces, ese punto, en el mes de septiembre, quedó encima de la mesa y ella decidió no llevarlo hasta noviembre. Entonces, yo lo que pido en estos casos es que se sea riguroso con lo que se dice. Esto todo está escrito en las actas de los plenos y no se puede mentir tan descaradamente en los medios. por eso yo pedía este derecho a réplica y que los vecinos estén informados de las dos partes. La nuestra se puede comprobar claramente en las actas de los plenos. Pues matizado queda, pero claro, es que ayer voluntaria o voluntariamente, que te lo voy a preguntar, la habéis armado. La habéis armado por un comunicado que es muy llamativo y aparece ya también en el diario, no sé si en el diario Alerta, porque no lo suelo consultar, pero además a mí me llamó la atención que fue, se dio al público, por lo menos yo lo recibí mientras estaba escuchando el pleno desarrollo, y valga la redundancia, de esta sesión plenaria, llegaba un comunicado donde pedís una especie de gobierno de concentración, quitar al alcalde de su puesto y encarar lo poco que queda, pues con otras perspectivas. Pero la pregunta a la que es, esto lo habéis meditado bien, Carmen, sabéis que os van a llamar de todo, desde aprovechateguis, ¿por qué ahora sí y antes no?, oportunistas porque llegan las elecciones, y bueno, y es verdad, hay una cosa, como tú decías, antes aludías a las matemáticas, 5 y 5, 10, 4 y 5, 9, que está ahí todo bien, pero está claro que el equipo de gobierno se está demostrando como incapaz, un equipo de gobierno, el socialista, que lleva con presupuestos prorrogados desde 2014, que va a tener la penuria, una deshonra, o lo que yo qué sé, ese lunar o ese garbanzo negro, de no haber sido capaz de acabar la legislatura con un solo presupuesto propio, pero también es verdad que habéis tenido oportunidades, y por eso quiero que lo expliques, en la oposición, con todo, vamos, es que prácticamente al alcalde, desde todas las formaciones políticas, menos bonito, le habéis dicho de todo, vago, no trabaja, no mienta, no sé qué. Bien, y porque ahora, si habéis tenido muchas oportunidades, sois 12, Carmen, ¿por qué ahora, cuando queda ya prácticamente nada? Bueno, pues es muy buena pregunta y lo que has dicho tienes mucha razón. Vamos a ver, somos 12, de nuestra agrupación vecinal somos 2. Entonces, nosotros desde hace más de un año, además de poniendo en evidencia la falta de trabajo y que se miente descaradamente los plenos para intentar decir que es que no nos dejan hacer, llevamos un año pidiendo la dimisión del alcalde de nuestra agrupación. Somos 2 concejales de 12 en la oposición. No es la primera vez que nuestra agrupación vecinal habla de gobierno de concentración. Lo hemos hecho en varios medios de comunicación. Lo hemos dejado caer incluso en una reunión de limpiadoras cuando ellas nos decían claramente que estaban con esta impotencia. En una de esas reuniones que habían quedado con el alcalde y con nosotros, y el alcalde ni ningún grupo del equipo de gobierno asistió, nos dijo, dice, bueno, ellos no hacen, pero ¿qué hacéis la oposición? Esa pregunta que todo el mundo se hace en la calle. Nosotros les dijimos, nuestra propuesta es que todos estemos en esta situación urgente, todos estemos con responsabilidades. Un gobierno de concentración es un gobierno donde estemos todos, incluido el PSOE, que desde luego tiene este alcalde que ha demostrado que no ha sido capaz de liderar ningún tipo de proyecto ni dirigir este ayuntamiento, pero con el PSOE. Donde estos meses que quedan hasta las elecciones seamos capaces de aprobar un presupuesto de mínimos para que se pueda cubrir las necesidades básicas de este ayuntamiento. Una es el tener limpiadores, tener policía local, porque se nos van a jubilar mucho, y una serie de necesidades de personal que son urgentes y obligatorias cubrir. Y con la perspectiva de que el pueblo no se cierra el día 26 de mayo. El pueblo tiene que seguir trabajando a partir del día 26 de mayo. Y si no conseguimos tener unos presupuestos, por lo menos de mínimos, pactados entre todos los que estamos ahora, mal van a poder trabajar los siguientes 6 meses los que vengan. Entonces, es una propuesta complicada, pero es una propuesta por una situación de emergencia urgente, que no la hemos propuesto ahora, la hemos propuesto más veces. No se ha dado, no es una situación típica, es un poco difícil de comprender. Nosotros también es verdad que somos una agrupación vecinal y no tenemos la forma de ver la política como los partidos. Ya lo vimos ayer en el Pleno. Se metieron a rifirrafes que parecía que estábamos en campaña electoral. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta el día 25 de mayo para acabar con estos 4 años de mandato. Entonces, es una propuesta y era lo que queríamos. A ver si alguien cogía el guante y mirábamos más allá del 26 de mayo. Esa es nuestra única intención con ello, y por eso decíamos que había que dejar aparte réditos electorales, porque aquí lo que estamos intentando es no dejar esto como lo han dejado, como nos lo están dejando este equipo de gobierno, para que los que entren a partir del 26 de mayo puedan intentar reflotar esto y redirigir la situación. Carmen, y de verdad pensabais, vosotros sois una formación política muy asamblearia, nos consta, lo sabemos, que lo debatís todo, ¿de verdad que pensabais, sinceramente, o hay un punto bucólico, romántico en esta propuesta, pensabais de verdad que ibais a sumar un solo apoyo de cualquiera de las otras formaciones que tienen representación actual en esta legislatura, de verdad? ¿Pensabais que, empezando por lo del PSOE, que no van a tirar piedras contra su propio tejado, pero ¿y el resto crees que os iba el guante, se lo iba a recoger alguien, de verdad? Bueno, nosotros no sabemos lo que piensan el resto de las formaciones políticas, pero nosotros es la única solución que podemos proponer con dos concejales de 12 en la oposición. Entonces, en cuestión de tiempos, creemos que si hubiera voluntad por el resto de los grupos ver con esta perspectiva que lo vemos nosotros, que por supuesto es la nuestra y no tiene por qué ser la suya y que son igual de respetables todas, tendríamos tiempo. Si nos reunimos y hubiera intención, se podría reunir una junta de portavoces la semana que viene, el ver cuáles son los mínimos para cada grupo y a últimos mes, en el pleno, convocar qué gobierno de urgencia se hace y trabajar yo no dudo o digo si hay tiempo o no hay tiempo. La pregunta que tengo, que quiero que me respondas, si es posible, es si tú crees que, como estamos inmersos, cada uno ya pensando más o menos en clave electoral, lo que viene, los candidatos, tal, que si de verdad pensabais que ibas a tener algún tipo de apoyo, uno solo, de alguna formación política. Pues la verdad que nosotros lo que hemos pensado es en el interés general del pueblo, no en lo que pensarían o iban a pensar el resto de grupos políticos. Es una propuesta, se puede hacer, es una propuesta, y la verdad que si un gobierno de concentración les parece descabellado al resto de los grupos, o si no les parece oportuno, o porque están mirando de otra manera, nosotros, yo te vuelvo a insistir, que nuestra agrupación vecinal va a trabajar hasta el día 25 de mayo, como el primer día que trabajamos. Aquí estamos en el ayuntamiento para preparar la próxima comisión de Hacienda que hay el martes. Nosotros seguiremos trabajando día a día para intentar seguir aportando. Y lo que ellos piensan del gobierno de concentración, pues a mí me gustaría que llamases a todos y les preguntases. Yo, desde luego, no puedo pensar por ellos. Sabemos que desde el punto de vista de cómo se ve la política tradicional, esto se puede ver descabellado, pero nosotros creemos que es posible. Carmen García Quijada, la portavoz de Sí Se Puede, Laredo. Que muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Un saludo. Muchas gracias a vosotros y cuando queráis. Muy bien.